Charlie. It's equally bad. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Casi no puedo esperar. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Ahora sí estamos en la cámara, que verificar si estamos. Sí, estamos en la cámara. Hola, estamos en la cámara. Obviamente te tengo a la espalda porque algún día, siempre lo prometí, vamos a tener un trípode para ponerlo ahí colgado de algún lado, que podamos vernos todos más de frente, más bonito. No quiero preguntarte por qué estás con los anteojos en esta hora, en este momento del día, cuando no hay sol, ¿verdad? Pero, y el mechudo que me acompaña. Ya vamos a traer a Decacam. En este programa número 114 de Gamer con Mate, es más supercartucho que Gamer con Mate. Mariano, no has llegado, como siempre, que nunca llega cuando tiene que llegar. A menos que le digas que hay alcohol gratis, pero estamos en veda, va, todavía no. Pero, todavía no, ¿a qué hora empieza? No, pero él va a empezar a las 4, pues llega tarde. Ah, listo, perfecto. Así que, Booker, si estás llegando tarde, te odio. Sepa que nos pueden escuchar en este momento por Facebook Live en facebook.com/gamerconmate o si no por twitch.tv/gamerconmate. Generalmente, si tienen buena conexión a internet, onda más de 3-5 megas de bajada, les recomiendo más Twitch, que en algunos casos pueden bajar la calidad si nos permite el ancho de onda, sino porque hay menos delay y hay mejor calidad de video, sino Facebook lo comprime y además el audio se escucha peor. Lo que les quiero pedir a todos los que nos estén escuchando en este momento, porque al parecer Deca, gracias Deca, pudo arreglar el error de que se escuchaba en ambos, lo estás viendo ahora, ¿no? Sí se puede escuchar en ambos lados, porque teníamos el problema que al transmitir en vivo desde acá se escuchaba de un lado, del lado izquierdo. Ahora parece que era un tema de contacto, ¿viste? Cuando las consolas están viejas, bueno, parece que todo eso. Y sepan que la gente que está en Twitch, voy a leer comentarios de gente que está en Facebook y Facebook que está en Twitch, porque si ven acá en mi computadora, en este momento en la cámara, tengo los chats integrados. Y bajé el audio de ese teléfono, por favor. Perdón, ahí está. Así que, hola Jaffi, hola César, se escucha con eco, me dice. Eco. ¿Por qué se escucha con eco? No sé, dice que se escucha con eco. Acá Mechi dice buenas. Se escucha en ambos lados, Javi Pacheco no dice que se escucha de ambos lados. Vamos Menem, no tiene nada que contar esto. ¡Nos inunda más! Tenés un vamos Menem, me parece ahí. No, tenés un vamos Menem. Vamos a la estratosfera y de ahí a la estratosfera y después corvo. No tenés chivo. ¿Qué es eso? Ahí está. Bien, hola Mechi, hola César, hola Chacho, que no está, bueno, pero vamos a empezar la ronda. Recuerden que nos pueden ver por www.gamercomate.com, donde están las reviews que sube Petro, están los últimos programas que ahí los van a escuchar por iVoox, pero también estamos en Spotify con nuestra lista de música que ya tiene más de 1000 temas de música para escucharse, toda relacionada con videojuegos, y también están nuestros podcasts. No hace falta pagar Spotify, sepanlo, tienen publicidad, la única realidad, pero pueden escuchar los podcasts, y los podcasts creo que se pueden descargar, por más que no paguen Spotify. Si no, tienen iVoox, que es del español, uh-huh. Y también ahí tienen todo el canal de YouTube, donde están las reviews, que ya en verano, cuando consiga una mejor cámara, voy a hacer la review de la silla, porque la estoy probando todavía, y me compré. ¿Estás sentado? Te usaba mucho tiempo para probar. Que, claro, tenías tus bollitos. Sí, mi bollito de nalga. Así que bueno, sépanlo y acompañen también a Petro, que nos escribió la review, con el Beat Dancers, que es su podcast de música de videojueguil, que es muy bueno, búsquenlo por Facebook. ¿Videojueguil se dice? Videojueguil, bifichinero, sí, lo que bueno, venga. Me gusta un término. Así que hablando de cosas de videojueguil, vamos a presentar al que se conoce como el Sacel mendocino con un poquito más de Maradona encima, podríamos decir. No llegando a Piti. No sé si tengo una presentación. Nunca más. Adrián, alias El Pelado de Super Cartucho. Olis, ¿cómo están? Así que, además tiene esa chispa como de cantante de música. Es como una mezcla de hip hop con un poquito de cumbia mexicana. Sí, sí. Estamos avisando que esa gaseosa no tiene nada ilegal en este momento, así que no se preocupe, simplemente sacamos la etiqueta. Es una gaseosa de vida cola. Bien. Y la persona que siempre habla de colas por alguna razón. Pase mi vaso de cupitajo. Ahí está. El mechudo de hoy, el que tiene más pelo, el contrario al pelado. Cristian Bodo Supercartucho. Hola, buenas tardes, buenas para todos. ¿Por qué tiene mejor presentación? Porque él la eligió y vos no quisiste elegirla, como pasó con el Cristian de Ultrabytes. Y entonces Chacho dijo, jódanse, le voy a meter la que yo se me cante. Está perfecto. Jódete. Ya entendí, listo. Está. Tenemos detrás, que ya sé que me gustaría, pero tengo miedo de sacar la cámara en vocal y después tener que acomodarla de nuevo. Y va a ser un lío, sí. No, lo que puedo hacer es esto, mira, yo lo filmo él y se va a ver la filmación mientras está filmando la tuya. Vamos a poner las dos, se ven las dos. Está complicando más las cosas. Así que, por favor, el señor de que maneja la consola. My name's Deckard Cain, and I come from Tristram. If you're looking for Diablo, then you just missed him. El señor Deca, bancame que voy a bajar un poquito más la cámara porque se me fue. Ahí está. Bien, ya tengo como posicionado exacto, porque en verdad sepan que la cámara está sobre eso, un tablero de esos de corcho donde se pegan cosas, está enganchado ahí. No, toda la tecnología en este lugar. Pero tenemos múltiple streaming, eso no lo tienen todos. Eso no tiene cualquiera, ¿verdad? Bueno, gracias a Javi Pacheco que nos está diciendo que se escucha perfecto. Y César Musk que dice que ahí está, que se escucha perfecto, ya no se escucha el eco. Así que, gracias, Deca. Y por último tengo que ser un poquito. No tires chismo. Esa botonera, sacala. No está. ¿Puedo presentarte yo? Bueno, ahora vamos a estar con el que sabe de todo un poco. El erudito, el eructito de Mendoza. El eructito de Mendoza, sí. ¿En la parte que tirar? ¿Cómo? Me tendría que tirar un eructo para. Y cuando empecemos, bueno. Le queremos presentar acá al máster. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Al pelo ahí le tiene que decir que tiene que sacar el volumen del celular. ¿Está puesto? Está puesto, ¿no? Sí, obviamente porque el pelado es el pelado. Quiero decir que Cristian aprendió a no golpear la mesa. Aprendí, gracias. Estos son nuevos. De hecho, esto que la gente no tiene gracia. Esto que tiene no es una pulsera, es una picana eléctrica que claro, cada vez que golpeo, si golpeo la mesa y le salen los pelos así electrificados. Bien, en el programa de hoy tenemos la sección Yuyitos, donde hay muchas noticias, y tenemos el juego de la semana, que es un juego muy querido, ustedes lo van a recordar. Uh-huh. También tenemos un reservado de Blasphemous, que yo estuve viendo que usted, no sé quién lo estuvo jugando, porque fue como, voy a hacer una review de Blasphemous y se clavó toda la semana. Sí. Bien, sí, de hecho estaba perfecto. Jugando hace unas horas. Lo terminé ayer. Ah, ¿lo terminaste? Sí, lo terminé ayer. Ah, yo quería que no... Bueno. No, sí, eso es vieja la grabación. Tenemos Blade Witch también. Blade Witch, oh. Bien, que ya vamos a hablar. Y tenemos las primeras cebadas de Borderlands 3. Que lástima que no está Gera porque no puede jugarlo. Porque tiene ese orgullo. Ah, y él está con Epic. Si tiene una cuenta de Facebook, ya tiene su alma. No sé qué se preocupa tanto. No quiere Epic. O sea, a ver, no anda del todo como nosotros nos gustaría. Pero, Steam, pero bueno, el juego está ahí. Está ahí, ya está. Ahí, bueno. La cosa es jugar y aguanta los jueguitos. Claro, y, claro. Mira, no te pidan tu alma, que ya la tienen. Creo que... Pero ¿cuánto puede valer hoy en día? Así que, si quieren, porque la sección de Yuyito es un poco más larga, ¿te parece que vayamos ahora al primer tema musical y después vamos a lo... así tenemos un poquito más de tiempo y todo más bonito? El primer tema que, gracias a Chacho, que fue, estuvo organizando, que está en un bautizo, según él, es el juego... es del juego World of Warcraft, que... bien, bien puesto. Muy bien. Del juego World of Warcraft, es un cover de Shaping of the World, hecho por Toxic Eternity. Vamos a escucharlo ahora. Con la presentación de un challenger. ¿Viste? Bien, bien, bien. No hay más auriculares, podemos, así que jodete. Siempre me pasa lo mismo. Y no hay. Bueno, te doy un vasito de coca por algo sobre. Gracias. Le escupí un par de veces. Sí, bien. Ahora estamos en la camarita. A ver, quiero ver si se está viendo bien. Sonia Guevara dice que bien que la pasa a estos pibes. Depende, nos faltaría un poquito de cerveza. Sí. De mate. Mate, sí. No, cerveza. Mate, cerveza. Con Fernet. Mira, cerveza sí, en envase a hierba mate. No, no. No. ¿Cómo cerveza? ¿Qué? No sé, existió la gaseosa nativa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de la gaseosa nativa. Sí, yo vomité con esa gaseosa. ¿No vomitaste? Sí, joder. Ahora, mira, podemos hacer el desafío de la manada de uva. No, yo ¿existe en serio un meme? ¿Existe? No, ya salió, existe, en serio. Pero está muy quemado, ya pero, todo el mundo. No, bueno, traigámosle acá la radio en vivo. No, no, que el nos que paguen. Sobrevive. Que nos paguen. Yo haría manada. No, tiene que ser algo más barato. No, que los pagues. Claro. Vos, Chino, tiene el problema mientras llegue plata acá para la radio para arreglar el problema de la consola. Claro. Así que nos den una cámara más. Está pendiente venir a la consola. Están los cabecitos así colgando. Así que... Vamos a hablar con Manao para que nos auspicie. Ajá, por favor. Manao de Uva. ¡Vamos, Manao! Creo que con la cantidad de veces que dijeron, no podemos... Ya le hicieron propaganda, ya está. Igual perdió. Sí, igual no lo van a comprar. Las personas no están mirando. Pero de comer un animal. Pero ¿sabés qué puede... cómo nos pueden ayudar? Aunque todavía no sé bien cómo extraer todo eso por Twitch, nos pueden dar plata, ¿sabían? Nos pueden donar plata. Y también por Facebook nos pueden dar estrellas, que con eso cambiamos por plata. Que para nosotros significa un 0,01. O sea, si no estrella, sí, pero tenés que comprar las estrellas. Ah, pará, no, yo no voy a comprar las estrellas. Nada. O simplemente acérquese la radio, o me deposita el espacio de mi CBU. Ay, me deposita, por favor. De sepan que dinero. Yo toda plata. De hecho, voy a comprar un micrófono para hacer la review y mucha plata viene de nosotros. Así Mon, que. Mon pregunta: ¿hay mercado negro de estrellas? No lo sé. Podríamos decirlo. Y está escuchando. Otra vez, tenés un problema con el. Saca el audio, no es difícil. Listo. Bueno, vamos con Yuyitos. Yuyitos. Con mate. Bien, acá Mechi dice: tienen que sortear unos 5 litros de manado de uva. Eso para suicidarse. No, eso para si querés cambiarle, ingresar el auto. Señor algo Simpson, si se quiere matar, también vendo armas. Yo bañaría al Gustavo Manao, así lo pondríamos en una bañadera y lo llenaría. A ver qué pasa. Challenge manado de uvas. Bueno. El juego, sepa que Yuyitos cada tanto, a veces nos salteamos porque no hay tiempo, pero esta vez sí tenemos el juego de la semana, que nos sacamos un libro que se llama Mil, un juego que tenés que jugar antes de morir. Muchos lo hemos jugado, algunos trato de probarlos, o los jugué en mi infancia emulados o por la consola. Este es uno que seguramente muchos recordarán, tal vez vos no, porque ahí me siento más viejo. Es un juego de... Gracias. Es un juego del año 1986. Bien, hablando del sonido, viste que tiene otro. 1986 salió para Master System 1 y Master System 2. De hecho, la versión física es muy difícil de conseguir porque generalmente vino integrado en la consola. Fue la anterior mascota de Sonic. De hecho, no fue mascota oficial, pero la gente y la prensa lo vendió. ¿Vieron como el Crash se vende como mascota de PlayStation 1? Y en verdad nunca fue mascota. No, nunca lo fue, exacto. Bueno, acá le dieron como que era la contestación a Mario, pero realmente no lo fue la contestación, pero quedó en la cultura que sí. Este es el juego Alex Kidd in Miracle World, en el mundo milagroso. Es un juego que voy a ver si lo puedo mostrar acá, fondo, un poquito. Que tengo que hacer todo un montón de... ¿viste? Yo pensé que era Capitán Coman. Lo he visto, este. Bien, ahí lo están viendo en pantalla, nosotros acá con una esquinita. A ver. Este juego es... Fue era un juego que teníamos que... Éramos un maestro ninja, maestro de Kung Fu. Descubrimos que somos el hijo del dios del rayo. No tiene nada que ver con Thor. Y habían secuestrado... Dice el hijo, porque dice en inglés son. Sin embargo, al final sale una hija. No sé, no quiero asumir géneros. Del rey. Entonces tenés que ir a salvarlos. El juego tiene plataformas, vas ganando monedas y esas monedas puedes cambiarlo por vehículos. De hecho, pues tenés motitos, tenés lancha, tenés helicóptero, sí, tiene todo eso. What? Tenés un puño que cuando vas teniendo habilidades ves que el puño lo lanza y es como si fuera... Es una mezcla de Mega Man con Mario. ¿Pero esto es del 86? Es del 86. No puede ser esto. Voy a adelantar un poco más a ver si sale la parte de la motito. Una belleza. Ahí está la parte de la tienda que puedes comprar la moto. Y también tenía una cosa muy interesante, que cuando vos tenías que combatir a un enemigo final, vos no eras que combatías y luchabas así saltando arriba del personaje como si fuera en Mario. Sí. Tenías que resolver a veces un puzzle, o si no, era jugando a piedra, papel o tijera. Que es algo que... ¿Viste? Bueno. Los japoneses tienen un tema con el piedra, papel y tijera. De hecho, Mega Man se basa en el piedra, papel o tijera. Sí. Ahí está con la motito. Dejá de traumarme. El juego, ¿qué pasa? La única forma de perder es que nos golpeen una vez, uh-huh, o perder el papel y papel y tijera, que es medio aleatorio. Pero no. Porque dependiendo cómo, si vos podés comprar con las tiendas, con puntos, para adivinar cuál puede ser el posible movimiento que haga tal enemigo. Pero es solo una posibilidad. Es una posibilidad. Algunos creo que tenían tres posibilidades. La idea es que al final el enemigo, si vos más o menos sabés, a ver, te estás jugando piedra, papel o tijera, pues tenés forma de adivinar que lo, porque este personaje tiene más probabilidad de sacar esto. Entonces vos te apostás por eso. Bien. Es una forma rara de combatir al enemigo final. ¿Ves? Ahí está haciendo el piedra, papel o tijera. Y tienes tres posibilidades. Vas avanzando por el mapa. Y no tienes aves, hay que ganarlo de una. Pero había un código secreto que te permitía avanzar. Qué deforme, qué onda. Qué piola se ve la... Bueno, se ve interesante. Salieron varios juegos de Alex Kidd. Pues después fue suplantado oficialmente. Sale alguna referencia. De hecho, creo que en Xbox Live Arcade lo pueden conseguir, el juego. Salen los juegos de Sega, que esos compilados de tenis o de juegos deportivos, sale. Y... uno de los juegos que acá creo que tengo en la lista, que me da un segundo, acá está. Los juegos que ha salido fue Alex Kidd in Miracle World 1986 para Master System, Alex Kidd The Lost Stars, las estrellas perdidas, de 1986 en arcade, después 1988 para Master System. Sepa que la Master System es la anterior a Genesis. Claro. Después Alex Kidd Mi BMX Trial, una de motos, un juego de motos de, con los personajes de Alex Kidd de 1987, que ahí sale Sonic. Obviamente sale como la primera, pero sale como personaje, pero dicen, claro, que no era él, sino que era un boceto que habían hecho. Después sale Alex Kidd High Tech World de 1987 para Master System también. Alex Kidd in the Enchant Castle, la, el castillo encantado, de 1989, ya para Sega Genesis. Y Alex Kidd in Shinobi World, que era, una, era toda una delirada de los juegos de Shinobi, todas las cosas de ninja, de 1990, que fue el último juego que salió. Después salió, bueno, ahí justo fue para paralelo a Sonic y Sonic barrió todo. Claro, olvídate. ¿Qué te iba a decir? Pero es un lindo juego. Secuela. Sí, sí, o sea, es un lindo juego. Mucho... ¿Qué juego? Eso es el ventilador. ¿Tan fuerte suena? Sí, porque tiene 4 GB de RAM y está haciendo muchas cosas en este momento. Bien, bien. No, pensé que era alguna interferencia o algo. El calor corporal del muchacho. Claro, también. Bien. Después, está cocinando su propio juego. Bueno, ese fue el juego de la semana. Muy que, interesante. Después, que ¿tenés una noticia para decir? Porque yo tengo 3. Yo justo traje 2. Hubo una que me llamó la atención, pero porque yo no lo puedo creer. Es que le juro que yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben que va a salir la nueva película de Uncharted? Sí. ¿Saben quién va a ser el actor? Ay, Troy Baker. Guillermo Furchella. Vamos a ver. No quiero desilusionarme, ¿me entendés? Por eso no quiero que me lo digan. Tom Holland. Tom Holland, para me suena, ¿de qué película? Para probar. Spider-Man. ¿Para allá? ¿Por qué? Claro. Sí. ¿Por qué hace de la minita? Claro. Ah, para allá, es verdad, porque ahora la de Spider-Man como que fue cancelada. Sí. Claro. En realidad no las cancelaron. La noticia dice así. Tom Holland ya tiene director para la película de Uncharted. La cinta de Nathan Drake no ha dejado de dar dolores de cabeza a Sony desde que se inició el proyecto. El portal Deadline ha confirmado un nuevo director para la película de Uncharted que la protagonizará Tom Holland. Hoy de celebración tras conocerse que Spider-Man volverá al universo cinematográfico de Marvel. Será Travis Knight. Bien. Wow. Trajo recientemente en Bumblebee el spin-off de Transformers, coprotagonizado por John Cena. ¿John Cena aparece en Bumblebee? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es un día de revelaciones. Es John Cena. Lo tenemos el tuyo ese, el John Cena. John Cena. Va a aparecer en varias otras películas. O la película Stop Motion Cubo y las dos cuerdas mágicas, que han dicho que esa película es muy buena. Yo la vi, es fantástica. Tiene mucha mitología japonesa. Bueno, Tom Holland, ahora que lo recuerdo, que me dijiste, se ganó mucho el afecto de los fans y todo eso. Sí, pero es que yo no lo veo. Acá no, dice, me cuesta verlo, sí, a mí me cuesta. El objetivo seguiría pasando por narrar la historia de un joven Nathan Drake, interpretado por el actor tras las últimas películas de Spider-Man. Uncharted ha pasado por problemas desde que comenzó su producción, ya hace más de 10 años. Se han lavado las manos, madre. El director, el último traspié fue el abandono del último director de Uncharted, Dan... Marino. Trachtenberg. Sí, Dan Marino. Dan Marino. ¿Cómo se llama el viejo de Uncharted, el que lo le enseña todo? Dan Marino. ¿Yoda? Dan Marino. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé, que hace mucho que no juego. Yoda es un viejo que enseñó también. No, bueno. No me acuerdo. No, tampoco, no me acuerdo. Bueno, en fin. ¿Alguien se acuerda? Lo van a putear los fanáticos de Sony, pero no me acuerdo. Dios santo, no entiendo por qué. ¿Por qué? Es raro. No sé, puede sorprendernos también. No sé, es raro. Bueno, y la segunda noticia, que también es cortita, The Last of Us 2 permite matar perros y Naughty Dog responde a la polémica generada. Bueno, el director de este juego, exclusivo de PS4, recuerda que nadie te obliga a matar animales. Es como los chinos, ¿qué tiene? Perdón. Sí. Como habrás podido comprobar en nuestras primeras impresiones de The Last of Us Parte 2, en esta esperadísima aventura de acción para PS4 tendrás que escapar de perros a los que puedes matar durante el transcurso de la partida. Algunos medios y usuarios no han recibido con demasiado entusiasmo esta nueva mecánica, muy centrada en el sigilo. Así que el director de The Last of Us Parte 2 se ha obligado a responder en las redes sociales. ¿Cómo? Tenés un pelito ahí. ¿Te postas? Es que tenés un pelo. Che, escuchame, lo escuché a eso hoy, el tema de que estaban haciéndole problemas por lo de los animales, sobre todo porque los perros cuando te atacan tenés que hacerte una forma muy violenta. Es la forma como los matan. En Call of Duty me acuerdo que si te asaltaba un perro en la guerra, sí, vos tenías que quererle el cuello cuando, sí, te saltaba encima. Bueno, pero, eran cosas que pasaban, no estoy diciendo que esté bien, pero... Ahora, pero podés jugar a palar nazi, no. En la Segunda Guerra Mundial los rusos enseñaban a los perros a meterse bajo un tanque con un explosivo, así que en serio, mejor. Los delfines con minas, eso es Command Conquer. Eso es un nivel de Command Conquer. No, ese es Command Conquer. Los Command Conquer tenías delfines con láser. Claro, y osos. Bien. Y perros, te mataban todos. Dice, ¿podrás matar a perros en el juego? Sí, responde Neil Druckmann. Solo si eliges hacerlo. Precisamente en nuestro artículo destacamos la crudeza con la que Naughty Dog ha recreado la violencia, no solo de forma explícita, con litros de sangre y gore, sino también emocional. Si, por ejemplo, disparamos con una flecha para batir a su amo sigilosamente, el perro se da cuenta muy deprisa de algo, de que algo malo pasará con él y tratará de reanimarlo, bueno, o llora a su lado. Un detalle escalofriantemente maravilloso. Ocurre lo mismo si es el can quien muere, pues su amo gritará de rabia o mostrará su su tristeza por la pérdida del animal. Hay una conexión, es, está just, de alguna manera no digo que está bien matarlo al perro, pero es como que son cosas que pasan en el mundo post-apocalíptico. A ver, nadie se quejó cuando mataba a la mitad de la población española en, ¿cómo se dice? Sí, esto, de hecho sí, obviamente. En Resident Evil 4. Sí, en el 5 se quejaban porque los enemigos la mayoría eran negros en África, porque... Ya se quejan de cualquier cosa. Sí, ya se ofende. Sí, joder, da con la susceptibilidad. Sonia Gerard en The Last of Us 2 va a ser genial. En principio no tendrá multijugador, pero se va a invertir en online del 1. Es decir, va a tener multijugador, pero va a ser parecido del 1. Ahí no sé... No han confirmado, han dicho que no... Jaffi compartió una imagen, no sé. Jaffi no ve un link, no ve una imagen. Mechi dice sobre el Alex Kidd, era como un Mario muy barato, pero era buenísimo. Sí, no, pero bueno. Después tenemos que... ustedes han jugado Street Fighter 2, me imagino, alguna vez. Sí, puede ser. O sepan que, si ustedes sintieron como una vez la CPU, viste que uno cuando está perdiendo dice, hace trampa. Uh-huh. Así, hay algo, es imposible que esté pasando esto. Bueno, sí, se encontró código que hace que en todas las versiones de Street Fighter 2 haya momentos en que se vuelve invisible el personaje, donde hace knockouts que no debería hacer, donde hace rompe combos que no debería, o que se recupera más rápido que debería, pero son tan pequeños que está hecho para aumentar la dificultad y que vos gastes más fichas en los arcades. Claro. Esto lo descubrió un youtuber Des que hizo la comparación mientras jugaba con un humano haciendo exactamente los mismos movimientos, y después un programador encontró piezas del código que estaban hechas para hacer eso. Wow, mirá qué bien, desarmaron todo el juego. No solamente eso, sepan que... Bueno, así que... Se hicieron la guita, sos chino. Otra curiosidad es que después de 5 años, por un error de un parche que había salido, en Half-Life 2, los personajes van a poder volver a parpadear. ¿En serio? 5 años que los personajes no parpadeaban por un error de código. O sea, tenían que borrarle gotita todos los días. Que, claro, ¿qué onda? ¿Qué producción, chabón? ¿Qué guita todos los días? Meche dice, yo lo sabía, todos estaban diciendo que estaba loca, pero yo lo sabía. Ahí viene Gordon Freeman. Ahí viene el susto. Así que, si ahora, esto es un saludo para Iván, que ha jugado 50.000 veces Half-Life, si ahora vuelve a jugar Half-Life de nuevo, va a poder ver a los personajes pestañear. Buenísimo. Era lo que esperaba desde un principio como mínimo, pero bueno, toma de vuelta a instalar el juego, por favor, le van a su casa. Después, un juego que yo lo vi con curiosidad, que se lanzó en Early Access, es un juego post-apocalíptico, pero no como ustedes creen. Se llama, a ver si me acuerdo bien el nombre, Flowsam. Sí, Flowsam. Es un juego de una persona, todavía en Early Access, está en descuento 10%, creo que está en unos 300 y pico de pesos, en donde el mundo ha sido totalmente inundado y está todo lleno de basura flotante. Waterworld. Algo así. Donde vos tenés que reconstruir toda la civilización o tu pueblo usando la estructura de basuras que van llegando a tu ciudad. Todavía no tiene campaña, tiene pensado tenerlo. Y tenés un mundo totalmente abierto para poder expandirse. Tenés que sobrevivir, tenés que comer, tenés que hacer que tu población crezca. Y todo con una gestión bastante, con unos gráficos muy cel shading que están... Me hace acordar mucho al Islanders. Islanders no lo ubico. Es un juego que es literalmente lo mismo. Vas construyendo islas, solamente que de una manera bastante más aleatoria, pero se parece bastante a los niveles de agua de Islanders. Pero tiene toques del San Juan de acá cuando termina en San Juan, viste que deja toda esa basura. Es igual. No, te dio una idea de un juego nuevo. Hay parte de las ciudades que están en autopistas, puedes recuperar basura y con eso puedes construir más cosas. Así que tiene una media crafteo y vos vas avanzando por partes de tu ciudad. Y está muy lindo en gráfica, hermoso. Sí, tiene esa onda. Me gusta mucho el cel shading. Sí. Bien, hablando de bizarreadas, porque Steam se ha vuelto muy bizarro últimamente. Es han sacado, es buenísimo. Han sacado un juego que se llama I Love You, Colonel Sanders. Un Day Simulator. Ahí lo voy a poner en pantalla. Un Day Simulator donde tenemos que enamorar al Colonel Sanders, el famoso que hizo la salsa de Kentucky Fried Chicken. Y que con nuestros dotes culinarios tenemos que enamorarlo al Colonel Sanders. Ah, mirá cómo. Todo con una estética anime. Este juego, por alguna razón, fue muy vendido esta semana. No. Bajo un juego que ese juego no lo recomiendo porque es mayor de 18, que se llama Onicha no sé cuánto. Yo me imagino al Gustavo en bata, con un rol así, jugando eso, y con un purito. Así, Pero si a mí me pagan, yo prometo jugarlo si me lo regalan y me pagan. Porque lo veo muy raro y me gusta que esté más chica. ¿Por qué? Pero bueno, es muy japonés. Porque sí, jugaría porque no lo jugaría nada. Michi dice el anterior juego que se parece a Club Penguin pero post-apocalíptico. ¿Por qué todo es Club Penguin? Es verdad, muy parecido. Bueno, eso ha sido todas las noticias que hemos podido recopilar. Ah, y los juegos que han estado en Epic gratis esta semana ha sido Metro 2033 Redux, que ¿es el primero? No, es el segundo Redux. Porque siempre me confundí con los originales, los Redux son un remake. Es el segundo, el Epic. Oh, está gratis hasta la semana que viene. Uy, ya lo más, y el Everything, que es un juego que estaba hecho con el este que es un científico negro y que Carl Sagan que lo patrocinó, donde uno es todo. Vos podés ser, vos vas enganchando a otro, lo hizo una persona que de hecho un juego de manejar montañas y concepto bizarro. En este juego vos vas desbloqueando animales o objetos que vos podés controlar. Todo. El problema es que, bueno, para optimizar los movimientos de los animales no es que tienen un movimiento muy dinámico. A ver si lo puedo buscar. ¿Dos segundos? ¿Tenemos 2 segundos? Sí. Que voy a ver si lo puedo mostrar en... También salió el de Power Rangers, el de pelea. Tuvo 7 puntos en European Gaming. Es un juego como Mortal Kombat, pero con los Power Rangers y todos los personajes. Es un juego donde podemos ser... Ahí lo tengo. ¿Pero con cuáles Power Rangers? En este juego... En este juego se mueven, ven, como un cuadrado, o sea, va girando, no tiene muy animaciones. Podés ser desde una hoja o una espora o una partícula y vos tenés que ir moviéndote de un elemento a otro para poseer otro. Puede ser un árbol, puede ser una isla, puede ser una galaxia y mover la galaxia y todo el movimiento de la galaxia repercute. No es tan divertido, no es divertido realmente, es como una curiosidad de... cómo mueves una isla y esa isla repercute en cómo los animales se relacionaban y baja la población y mueves un universo cerca del sol y eso hace que el planeta cerca del sol empiece a tener problemas de agua. Tiene toda una cosa, está gratis. A ver, está, es una muy curiosidad. Está muy bien estudiado, parece una chotera, pero está muy bien. Pero y está todo está hecho así simplificado para que vos... la idea es que los recursos se gastan en toda esa interacción que puede haber. ¿Ves? Ahí se está manejando y se está una hoja y se quiere mantener una hormiga. Mira todos los osos que llamó. ¿Ves? Ahí sos un insecto ahora. Mirá. Así, pues, una espora. ¿Sos una espora? Y después puede ser un sol y mover el sol. Después puede ser una galaxia y mover la galaxia. Y te da y sos una larva ahora dentro de un otro planeta. Qué bueno. Es bizarro. Es bizarro, es gracioso. Por si lo quieren probar. Así que bueno, eso ha sido. Pero obviamente tenemos una tanda porque si no me van a matar. Así que vamos a la tanda. Paga la plata. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. No puedes putear en este momento. No, deja la queja. Bien. Después, cuando te por termine el programa. Vamos a hacer unos comentarios de audiencia. Mechi dice: My Horse Princess, un clásico. Sí, ese juego es un juego de celular donde te tienes que enamorar de un caballo, un Day Simulator, gratuito creo que es, donde un caballo que tiene, pero tiene que hablar en príncipe. No puedo con la japonesa. De hecho, Angry Video Game Nerd le hizo un review. No puedo con la japonesa. Bueno, después acá dice César Mus, dijo: disfrutando con mi hijo el podcast. Técnicamente no es un podcast, es un radio. Después pasa a ser podcast por el compilado, pero bueno, no importa. Gracias. Mientras compartimos unos mates y le damos el Civilization Test Complete que gané hace una semana. Qué bueno, ¿ves? La gente ve que hay gente que juega Civilization. Sí. Y yo quiero jugar con alguien Civilization 6 con el modo Battle Royale que tiene ahora. Tiene un Battle Royale Civilization. Lo hablamos la semana pasada. Vos podés jugar, duran 30-40 minutos las partidas. Sí. Está en un mundo apocalíptico, se va cerrando las cosas, no puedes construir ciudades. Y tenés que ir dominando otras unidades. Por estrategia todo pura. Por turnos, y podés ser mutante, científico loco y todas esas cosas. Bueno, pero eso está bueno. Eso es un Battle Royale que yo juego. Sí. Eso, y es gratuito, si compras el juego es gratuito. A mí me gustaría un Battle Royale de Supreme Commander. También. Un Battle Royale Onda. O Warring Conflict, que también. Un Battle Royale Onda XCOM. Es que, bueno, es que es muy parecido a Onda XCOM por turno, si vos. Sí. Es por Civilization, es eso, o sea, el Battle Royale es parecido. Ponele que tenés que comprar recursos, pero bueno. Vamos a reservado, no sé qué juego querían hablar primero ustedes. ¿Blasphemous o Blair Witch? Oh, hablemos de Blair primero, Witch. Claro, eso te iba a decir. Es que yo venía ansioso para hablar de Blasphemous. Pero si esto está bien, que le explico. Además de todos esos juegos, sería una tonelada, pero más o menos son los que más le he dado. Bueno, larguemos con Blair Witch. Juego de terror. Survival con unos toquecitos un poco lo que son las dos, viste. Encarnamos a un personaje que es como una especie de policía medio guardabosque. Ahí lo vemos en pantalla. Se ha perdido el hermano menor, entonces le dijeron que no lo vaya a buscar, que era tema de policía, pero el tema personal, pero él va igual. Entre vas avanzando en la historia, te vas a ir enterando un poco del pasado del personaje. Por ejemplo, vas con un perro policial que lo le das unas órdenes especiales. Eso me gustó cuando va en el juego, esa interacción con el perro. Bueno, la interacción con el perro, ojo con eso si lo van a jugar, porque el perro es muy sensible. No lo tenés que dejar solo. No puede decir comentarios fuera políticos, tenés que hablar inclusivo, así de muy claro, sí, ahí no más ofende. Un perro PC, un perro social warrior. Un perro millennial. Lo puedes castigar, cosa que después te dice que puede variar el perro. Y además, ¿por qué apagaron las luces? ¿Qué onda? Ahora se mueve la cámara como presumiendo. No, suelta eso. Hay muchos puntos importantes en el juego que te atraen, como que esta persona sufre esquizofrenia. Es decir, vos, tu personaje. Es como un terror psicológico. Soy yo dentro de 10 años. Claro. Tiene un conflicto muy grande con su ex, con su novia, porque pelearon mucho antes en todo el momento de la pareja. Entonces ella como que está medio separada y la llama. Bueno, funciones. Y él por ahí se va al baño a llorar y claro, todo. Funciones que tenés son las siguientes: celular, viejo, radio, la radio para comunicarte con la policía. Muy Silent Hill, ¿haces ruido? Una filmadora. ¿Haces ruido eso como no, Silent Hill? No. Una filmadora y una linterna. Y bueno, y hay unos ítems que después los van a dar cuando terminás la primera vez, que están buenísimos, pero no los vamos a decir. Linterna. De noche, es como si estuvieras en un bosque de verdad, más o menos, y tenés la calidad alta, porque no ves nada. Lo único que, donde enfocás con la linterna, es lo único que puedes ver. Entonces, a los costados, parece que vieras cosas todo el tiempo. Han diseñado el juego a propósito de esa forma. Bueno, volvemos al tema del personaje. Al sufrir esta esquizofrenia, vos no podés distinguir qué es lo que está pasando de verdad en el bosque y qué es lo que está viviendo él. ¿Lo jugaste en VR, Pela? No está en VR. No ha salido. No. Pero no es un juego para jugar en VR porque te caminas mucho. Esas son otras cosas malas que vamos a hablar después del juego. Pero la parte positiva es que es atrapante. Tiene un toque con la filmadora que si vos estás en el punto justo para donde sucedió lo que sucedió, donde se ve en el cassette, empezás a ver todo lo que pasó. O sea que si el Den está jugando con una pelota en ese lugar, vas a encontrar la pelota cuando mires. ¿Entendés? Todas esas cosas. Bien. Eso lo va trayendo. Enemigos raros. Monstruos raros, o sea, se mueve muy rápido en el bosque y no lo alcanzás ni siquiera con el mouse a 100 dpi de alcanzarlo. Se mueve muy rápido y la única forma de frenarlo es con la linterna. ¿Cómo lo haces? El perro te está apuntando y empieza a narrar por donde va a venir. Entonces vos empezás a alumbrar, pero el perro hace movimientos muy bruscos, entonces todo el tiempo tenés que estar pendiente. Y si hay arbustos en el piso, no ves bien el perro. Entonces te van jugando con esos detalles, ¿viste? Cosas malas del juego. Muy repetitiva las escenas de ir escapando. Ya es muy predecible todo lo que va a pasar. Vos sabés que vas a terminar en la casa, obviamente sigue un poco más, sí, pero... Y otra cosa por ahí, el tema de que no hay una profundidad mucho de distinguir si él tiene esquizofrenia o no, porque te la da idea, pero no te lo explica, no te lo da. Bueno, está bien, para mí eso sí, no, pero como que es muy obvio. Aviso, no se quiero asustarles. pero por alguna razón, la otra vez, como nos pasó hace dos semanas, la subida está andando, pero no la bajada, así que no puedo mostrar videos de YouTube. No importa. Así que ha sido algo paranormal está pasando. Creo que tiene que ver con eso. No, la mierda. No, para mí que la antena. Vos tenés un problema. Espera, Mariano Posta tiene unos eventos paranormales. ¿En serio? En su casa y en su vida. Hay un video que tenés un espíritu que te quiere violar. Hay un video que está en el celular que el Monfu me dijo, ¿y qué sé yo? Anda a ver una bruja, me dice. Sí, básicamente. ¿En serio? ¿Viste esos videos de Chocarrero, loco? De Dross, bueno, vos te tendrías que explicárselo a Dross lo que te pasa. Sí, sí, sí. Perturbador. Estos son. Les dejo que su opinión. En fin, el Blair Witch. Bueno, volvemos a ver. Yo quiero hablar del otro. Lo que está basado el mundo de Blair Witch, así, porque está basado, no es la película. Está basado casi al 100% en la película. De la primera, no la segunda, que no, es un asco. No, la primera. La segunda, obviamente la primera, no la es la de los desaparecidos, porque vas a ir encontrando mucho las fotos de los desaparecidos. Bien. Como mensaje que te van dando. Vas entrando cada vez más al mundo de la bruja, pero en momentos parece que no pasara nada y momentos parece que sí, como que tira más a que es él que en realidad lo que está pasando en el bosque, pero no puedo decirlo. Pero los voy a dejar con esa duda, como diciendo, puede ser, pero eso es lo bueno que tiene el juego. Te mantiene todo el tiempo sin saber si es verdad lo que está pasando o el flaco tiene una locura. Claro. Importante. Te hago una pregunta. Mechi dice música de X-Files de fondo, bueno, un poco más creepy. El tráiler prometía del juego. ¿Qué cumplió? ¿Cumplió el nivel que prometía el tráiler? A ver, pensemos que vos sos de jugar muchos juegos de terror. Ah, perdón, Jaffe dice, lo importante es que en el juego tenés un celular Nokia 1100. Sí, para jugar la viborita. No lo quería decir, pero tenés un Nokia 1100 de sorpresa. Lo acaba de sonar, sí. ¿Pero aposta? Sí, sí. ¿Es un Nokia 1100? Sí, yo no lo vi, muy parecido. Ah, parecido. Ah. Se basa en ese año, sí. Sí, se ve la pantalla chiquita. Pero tiene la linterna como. Mediados de 2000, por ahí. Sí, más o menos. Bueno, y te cuento, hagamos rápido el resumen de la bruja de Blair, que fue una bruja que la echaron porque la culparon. En realidad, todo el tiempo te explica la leyenda en el juego, que la enviaron a morir al bosque en invierno. Uh-huh. Y ella les dio una maldición que iba a buscar dos niños por año. Entonces se cumplió la maldición y acá encontrás el árbol donde supuestamente después la ejecutan a ella y un montón de cosas más. Clean. Interesante, interesante. Interesante, promete mucho lo que viste, pero hasta ahí. Se vuelve muy repetitivo en algunas cosas y estiran demasiado algunas situaciones que podrían resumirlas más rápido para que el juego sea más atrapante. ¿Y el nivel de terror? Nivel de terror del 1 al 10 en el. En la escala de Outlast. En la escala de pelado. Escala de 10, Alien Isolation. ¿Entendés? No, 10 sería un Visage, sería un. Acordate que yo soy el experto en juegos de terror y tengo 10 juegos de terror por semana. Me encanta porque desde que está dando el me está haciendo, mira, cartel de error rojo, pero sin embargo está mandando el streaming, no entiendo nada. Blair Witch. De la escala del pelado del 1 al 10, le doy un. En terror, ojo, no en un 4. ¿Un 4? Un 4. Uh-huh. Ahora, en escala de Monfo para mí sería un 9. Un 12. Claro. Porque porque si no, no voy a decir nada, pero está como que vas a decir algunos detalles. Vas a gritar cuando encienda la PC. Está para poner a descargarlo. Tiene mucha historia, eso es lo que tiene. Bueno, eso mucha historia y mucho bosque. Eso por ahí le cansó mucho a la gente. Demasiado bosque. Demasiado pantano. Sí, eso fue lo mismo que pasó en el Outlast 2. Exacto. Entonces te voy a dar un corte musical mientras este cartel rojo que van a ver acá en pantalla, se ve que hay un cartel rojo, no estoy mintiendo, pero el streaming me están diciendo que están dando en Twitch y en Facebook. Va a explotar la computadora. Y la computadora esta se está reiniciando, no entiendo. No, pará, no, yo no acabo de ver. Pará. Yo también. Salí de acá. Juramos que esto no es intencional. No, es intencional. ¿Qué onda? Bueno, vamos con el segundo tema. Se mueve ese vaso y. Un cover de Transistor del juego hecho por los mismos que hicieron Bastion. Es buenísimo. Pedido por vos. Old Friend, realizado por Sundran. Vamos ahora, por favor, que tengo miedo. Thank you. con mate. Ven que en cámara ven esas cosas. Esas cosas que antes no veían en cámara, viste, de. Que enseñas. Sí. Hola. Ojo, nos sirvió porque al principio empezamos como podcast, donde nos costaba a veces, todavía me cuesta, modular, o tener que hacer las cosas porque no había gente en vivo, entonces era raro hablar con gente que no estaba. Después empezamos a hacer el programa de radio donde no podemos hacer cortes, entonces tenés que aprender a improvisar, aprender a manejar los tiempos. Sí. Después tuvimos gente que nos chatea en vivo haciendo streaming, entonces tuvimos que aprender a interactuar con eso y a poner los comentarios. Después la cámara, tuvimos que aprender a vestirnos. Tuvimos que aprender a no ser tan grasa. ¿Cómo decirlo? Bien, y pone sonido, ¿no? Buenísimo. Bajar el volumen. Ah, pensé que era sonido. ¿Alguien le quiere enseñar a esperar cómo se usa el celular? El auricular puesto. Es por eso. Perdón. Bien. Es porque comparto. Igual estoy viendo los comentarios si están en Twitch. Los voy a ver. Twitch, los voy a ver. Y si están también en Facebook también los voy a ver, así que sepan que están todos. El Monfus TV hay, siempre. Loco, el Monfus TV en todos no, lados. No puedo manejar mi vida, voy a manejar la otra. Hay una persona más arriba. Ah, no, no. El Monfus. Deja de asustarme, por favor. Diga, ¿quién está al lado tuyo? Acá me chiste que explotó. ¿Es hasta abuela? ¡Ay, abuela! Ay. Ay. Me vas a matar el corazón. Rápido, rápido. Bueno, vamos a hablar de Afemus, un juego indie. Con un pixel art hermoso que mucha gente lo esperaba. Recordaba, está bien, todos relacionamos a veces un juego con otro conocido. Todos decían que era, entre comillas, el Dark Souls español en 2D. Sí, tiraron más por el Castlevania. Sí, sí, tiene una onda, tiene mucha alegoría a la religión. Tiene mucho al misticismo español, por lo que estoy viendo. Tiene una mezcla. Bueno, pero la mitología española tiene hasta el Paseo de los Tristes o la Noche de San Juan, bueno, tiene mucho que ver con esa mitología. El Paseo de los Tristes, el casco. El casco del personaje está basado en el cuadro de Paseo de los Tristes, que son esos cómics. Los que no saben, Paseo de los Tristes es un lugar donde supuestamente pasan cosas mágicas y es un lugar muy icónico de España. De hecho, se hacen festividades y la Noche de San Juan es una noche que está relacionada con la mitología ahí española, que lo hicieron después católico, donde una vez al año supuestamente los seres mágicos se van. De hecho, hay obras de Shakespeare hablando de eso. Mucho lo que muestran en ese juego es eso. Lo que es el folclore español y no solo la parte religiosa, sino la parte gitana del norte y del sur de España. Muchos de los personajes, no vas a encontrar una sola cruz en todo el juego. Nada. No. Tiene que ver para que hacerlo más. Sí, hay un par de. Trataron de hacer lo más posible. Puedo poner cruz básica, pero no puedo poner qué onda. Claro. No, era por un tema más que por. Para respetar la mitología en sí. No, sí, para no afectar tanto, porque lo que ellos hicieron fue como un homenaje a lo que es el folclore, a lo que es el arte renacentista español. Es más, hay cuervos de Goya animados en el juego. Pero, es que nos guste o no, está muy ligado al catolicismo. Nos guste o no nos guste. Está para curarse, sí. el protagonista agarra, se revienta un frasco de sangre en la cabeza y se persina. Santigua. ¿Cómo? Es diferente. Persinarse y santiguarse son dos cosas diferentes. ¿Cómo se nota que no fuiste con colegio católico? Jamás en mi vida. Santiguarse es cuando haces solamente haces el símbolo de padre. ¿Cómo te gastaba toda la sangre? Lo que hace él, se baña en eso. Sí. Es más, cuando mata a los enemigos, alguno los abre y con el mismo casco él junta esa sangre porque le va dando un poder. Tenés una parte también donde tus armas y todo. La interfaz del juego está buenísima, la han hecho muy simple, muy intuitiva. Cosa que vos te movas por 5 menús que son los ítems. Un rosario donde vas a ir encontrando poderes y le vas a ir agregando una opción de skills especial que vas a ir a la parte donde está la pared de los penadores el mea culpa. Sí, el mea culpa. El mea culpa donde ellos van a agarrar tu espada y la van a volver más fuerte cada vez que vayas a ese lugar. Otra de las cosas, bueno, que vas a ir mejorando va a ser el tema de los poderes. Es un juego... ¿Vos mejorás algo o mejorás el personaje? Así, ¿qué no, tipo de RPG? Porque... todo vas mejorando. Espada, personaje y sí, hay una parte no. también de lo que es los skills pasivos que le llaman el rosario. Que vas agregando diferentes poderes, pues los puedes cambiar. ¿Tiene alguna habilidades o es como...? Tiene unos hechizos, entre comillas, que se llaman rezos. Que son como rezos que el tipo va aprendiendo y los va usando para hacer distintas cosas. Exactamente, por ejemplo, yo ahora estoy en el camino del penitente, en una parte donde, obviamente lo terminé, pero quiero decir esa parte en el en vivo, sin donde spoiler, nosotros tenemos que hacer algo bueno para que nos abran las puertas de ese mundo. Y todavía estamos en un pueblo ayudando a esa gente, eso está muy bueno porque también tiene una historia. Estamos ayudando de la peste que está matando a todos y vos tenés. Ah, en la época de la peste negra. En el tiempo ese sí, pero anteriormente estábamos en el purgatorio, en la primera parte. Bien, entonces, para más o menos orientarnos, es entre el año 1000, no sé, la peste negra por el año 1300, 1200, por ahí. Por ahí. Un poquito más, yo diría. Sí, un poquito más. Sí, porque fue. Bueno, no importa. Un 1400, 1500, un 2550. No, 1500 ya era 1552, tiraron 53 de dos pesos. Algo que es medio complicado porque en realidad el juego es una especie de mundo post-apocalíptico después de que sucedió algo llamado el milagro. Sí, entonces está, no hay mucho. Perdón, lo, que te si los situar. Publishers Steam 17, sí, los de Worms y los de Overcook, los publishers. Ah, mira. Los desarrolladores sí. son The Game Kitchen, que ahí va a buscar. The Game Kitchen juego. Es la empresa que lo hace, que también es una desarrolladora bastante interesante sí. en algunos otros jueguitos. Ahí después lo pueden chusmear en ahí no, y las mecánicas de pelea, todo eso está bastante bien. Claro, en lo que le llaman el milagro en realidad es el ser superior, sí. que es todo lo que envuelve todo y él decide lo bueno o lo malo, pero él no distingue lo bueno o lo malo, es como que es lo mismo y eso se llama el milagro. Entonces a veces para poder llegar al milagro, que es lo que quiere el personaje, y poder explicarle cuál es la parte buena y lo malo, por eso es que todo se volvió como un apocalipsis, ¿entendés? Porque el milagro hizo que las personas sacaran hacia afuera todos los pesares del alma, uh-huh. según dice el lore. Bien. Entonces, básicamente los enemigos que vos ves son todos los problemas mentales que salieron a partir de eso. Ah, buenísimo. No, o sea, hay gente que estaba bastante claro. mal, que cargaba con algo en su alma y que eso se se transformó en eso que son ahora. Pero qué corte, pero estos son los mismos desarrolladores de Last Door. Por eso quería que vieran los claro, otros Last juegos. Last Door es un juego hecho por Game Maker, de hecho, con uh-huh. Game Maker Studio 1. Y ganó varios premios, todo que son un arte pixelar de también de investigación, así que... Es más, hay una parte en el juego donde vos te vas a encontrar con un cuadro que se llama el cuadro de los perros. Si vos te vas por la pared izquierda hacia abajo y golpeas la pared, vas a entrar a una zona secreta donde tenés todos los cuadros de todos los juegos que han desarrollado ellos y otros más. ¿Mirá? Esa parte está muy bueno. buena. La parte, bueno, jugabilidad... no es tan difícil, uno espera que sea como un Soul, que tengas que hacer muchas combinaciones para poder frenar, pero... Lo que te pide sí es que coordines en algunos movimientos de golpe para poder resistir. Por ejemplo, hay mujeres que tienen escudos, tienen una máscara metal y cuando hacen un movimiento que vos sabes que van a pegar, vos haces un contramovimiento de defensa, pero solo dura 2 segundos. Un parry. Si en esos 2 segundos, exacto, chocas, haces el contraataque y puedes romper escudos. Tenés también el que se desliza. Ese está muy bueno. Slice. Puedes pasar por abajo de los enemigos, pero si justo tiene el pie de otra forma, ¡pup!, chocas y ahí te puedes destruir. Hay más de 18 cuadros en los que está basado el juego de diferentes épocas españolas. Y hay una parte donde hay una mujer que se llama la Mujer de los Siete Dolores, que en realidad representa a la Virgen de los Siete Sufrimientos, que fue lo que, lo que sufrió la Madre de Jesús. En todo el proceso de que nace, todos los problemas que tuvo son 7. Entonces, vos ves que la Virgen tiene 7 espadas atravesadas en el corazón. Acabas de encontrar un personaje igual, pero una de las espadas las tiene atravesada en la mano. Es la que te va a dar a vos más vitalidad y te va a dar más, te va a dar un poquito más energía para hacer los poderes. Bien. Una cosa, juego, a ver, ¿tiene exploración, tiene elementos metroidvania o es muy lineal en el sentido que vas haciendo? Es muy lineal. Así vas desarrollando por niveles. Exacto, es muy bien. Lineal, pero llegan ciertas zonas donde se vuelve un poquito metro, ¿viste? Como Metroid, que es para bien. Mucho laberinto. Sí. Bueno, que tenés que volver un poco. Tenés que volver. Hay ítems que no podés conseguir una vez que los perdiste. Entonces, sí o sí tenés que seguir cierta ruta del juego. Sí, igual te volvés loco si lo haces, si empezás a seguir todas, porque hay zonas donde yo volví y había muchas más cavernas, mucho más para buscar y en realidad la misión era conseguir el milagro para ayudar a esta gente del pueblo. Sí. Pero me fui igual y los maté a todos. ¿Qué es lo que te sirve esto? Te da muchos puntos de habilidades para después mejorar los skills muchísimos. Otra cosa, vos tenés puntos de milagro donde vos te recargas las dos botellitas que tenés, que son las que te curan un tercio de la vida, ponele. Vos cada vez que agarrés eso, se reinicia todo el nivel con los bichos normales, no los grandes que destruiste, sino los normales. No. Lo que serían, por ejemplo, las almas penantes de las mujeres que tienen una cruz en la espalda gigante, que con esa te golpean. La ejecución de esa es la peor que hay en todo el juego. Le cortas una pierna o un brazo. El juego está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC mediante Steam. No sé si está en otra plataforma. Estoy tratando de ver el precio, pero no sé si también la bajada no anda. No me puedo meter en Steam. 263 me salió a mí. La precompra, porque yo lo estaba esperando hace un año, entonces estaba... Bueno, ya digo, menos de 300 pesos está bien. Seguro. Están 300. 300. Más IVA. Lo compró un amigo el otro día. Yo también lo compré porque realmente le quería dar guita a esa gente porque se han generado. Hay un trabajo increíble, un poquito muy gore en algunas cosas, pero está bien correspondido cada una de las escenas gore y cada uno de los detalles. El diseño enemigo, a ver, con Julia, que le mando saludos, que está aprendiendo a hacer pixelar para el juego que estamos haciendo, sepan que hacer pixelar a ese nivel es de enfermo. Es una locura. Eso es arte puro porque no es fácil hacer. Uno quiere pixelar porque es sencillo. Hay pixelar y pixelar. Esto lo hicieron demasiado bien a un nivel que supera increíblemente a Shovel Knight, que hasta ese momento era para mí uno de los mejores. Yo vi los diseños de los enemigos que ocupan dos veces la pantalla y son increíbles. Las animaciones, todo eso no es fácil. No sé con qué motor lo hicieron tampoco, porque Last Door está hecho con Game Maker. Acá dudo que lo hayan hecho con Game Maker. Me parece que desarrollaron de cero el motor porque el proyecto ya venía hace 10 años. Ah, bien. Puede ser que lo hayan hecho con otra cosa. Bien. Primero iban a hacerlo en como si fuera un Dark Souls común, pero cuando después vieron de que el pixel art pegaba más con el detalle de los cuadros, y todo lo que es la parte del folclore español, quisieron hacerlo así y quedó espectacular la combinación. De hecho, hay un video muy fluido. También un video de Twitter que está diciendo como... Pero antes de seguir hablando y que vamos a ir después de una primera se va, ¿recomendado? Recomendadísimo. De la escala de los juegos estilo así que yo odio, del 1 al 10 le doy un 9,5. Me encantó. Así, no soy de jugar Souls. Igual este es un Metro, no sé cuánto se llaman. Metroid Soulsvania. Esto del Twitter oficial, están usando Unity. Y el arte fue hecho pixel por pixel. No usó ningún programa, son pixel a pixel. Bueno, es un enfermo, no, pero me da mala atención lo fluido que quedan las animaciones del movimiento. Por esto en el pixel art generalmente se siente medio durazno los sprites. Es que se puede, ¿sabes lo que pasa? Es que es muy difícil disimularlo eso, porque en juegos 3D vos lo que haces es programar el movimiento del brazo, entonces todo el movimiento del brazo se va a ver igual. Yo en el juego que estoy haciendo, el girar, tengo que simular la rotación, porque si yo hago cuatro movimientos se nota el duro o cuando gira de un lado para el otro. ¿Sí? Es un laburo muy grosso y hay que manejar muchas variables de estado. Wow. En fin. ¿Vamos a la tanda? No, dame. Vamos a la tanda. Fíjate. Gamer con mate. Me encanta porque hago esto y todo empezó a hablar. Vamos con la primera cebada. Deca, que está manejando todo joyas. Está bien con la botonera, vas manejando, vas aprendiendo los nuevos sonidos. Está bien, quiero ver que después nos traiga. Quiero escuchar sonidos. Miami. Tenía de Ford ahí lo que te pasé. Lo de Ford los tenés. Yo te pasé una carpeta entera de Ford. Bueno, ya después de organizar te lo quiero presionar porque gracias a Deca tenemos. Monfus tiene un amor reprimido por Ricardo Fox. Sí, todos tenemos un amor. Sí. El emperador. Todos lo amaron después de muerto, date cuenta. ¡Ay, sí. ¡Ay, Pero yo vengo bastante deprimido por estas primeras cebadas, porque todo el corte me estuvieron hablando de lo que es el lugar de la entrega y no tengo en qué jugarlo. El juego es malísimo. Bueno, vamos a hablar un poco. Borderlands es un juego que fue realizado por Gearbox, si no me equivoco. Gearbox sí. Se llama. Entre ellos hay uno que se llama... No, había un pelado que era muy conocido, que hecho James Hall es uno de los que era productor, no sé si sigue siendo. De hecho, si lo buscan por internet, busquen James Hall Show. El tipo mostraba cosas del Duke Forever y del primer Borderlands. Y es un pelado muy gracioso, musculoso, que de hecho hablaba con el Stan Lee, le mojó el cómic original de Spider-Man 1. ¿Qué? El chabón hace música de Street Fighter, tiene facha, sabe cantar, es raro. Y es programador y productor. El Troy Baker. Es una cosa rara. No sé si sigue la misma empresa. La cosa es que él fue uno de los que fomentó Borderlands, uh-huh. Porque Borderlands, en verdad, originalmente, en su momento, iba a ser un juego muy serio, post-apocalíptico, basado en Mad Max y con gráficos muy serios. Como vio que no daba por el contexto y los juegos que están saliendo, decidieron tirarle a último momento, el último año, algo más cómico y buscar el cel shading. Ahora, porque no me están dando bien internet de bajada, les mostraría el primer trailer que mostró en la E3. Nada que ver, así, vos lo veías más serio, más oscuro, más tirado Mad Max. Y después, en ese año hicieron un cambio increíble de todos los assets, que sorprendentemente le fue bien. El primer juego fue llamativo de alguna manera. El segundo subió mucho más la apuesta con humor, que estuvimos hablando acá. Con historia. Que los chicos me siguen dejando solo con el Borderlands 2. Pero bueno, yo sigo avanzando en Skyrim. Y tenemos la Borderlands 3, que salió con una polémica porque la idea es que iba a salir para todas las consolas y PC, pero en PC se volvió, creo que en PC nomás, porque en consola va a salir, o salió ya. Está, creo. En PC es exclusivo, entre comillas, de Epic. Porque digo entre comillas, porque si son tenés seis una... No sé si es temporal. Yo entiendo son que seis sí. meses, creo. Son seis meses, oye, creo que ¿y por qué la gente llora tanto? Meses sin Borderlands. Claro, vamos a empezar. Que si tenés la plata para comprártelo y sos fanático de. Te lo vas a comprar en Epic igual. Claro. Como hicimos nosotros. Está pasando música de Cyberpunk, me parece, ¿no? Sí. Bueno, Cyberborderlands. Cyberborderlands. Bueno, ese es el tema que teníamos nosotros cuando arrancamos con Epic, que compramos el juego. Te cuesta un montón bajarlo. Se rompe el launcher un montón de veces. El launcher lo tengo roto ahora. Una vez que lo tenés. Perdón, de Lucas Maxi disponible dice Bonjour. Bonjour. Una vez que tenés el juego ya instalado, el juego es una maravilla. El juego es algo que cumplió todas las expectativas. Está muy bien optimizado para gama media de equipos. Perdón, Epic tiene problemas para bajar. Porque yo instalé. El único juego que instalé de Epic es el Double Cook y yo lo instalé sin problemas. No sé. No, sí, tiene problemas. Te va a bajar 100 kb y va a tener. Se va a cortar. Yo te mandé screenshot a través del launcher. Sí, está roto. Se rompe el launcher, no te baja la velocidad que tenés. Tiene bastante problema. Sí. Bien, vale. Y otra cosa es que ciertos horarios cuando no tienen los servidores suficientes como para poder. Manejar toda esa cantidad de gente y se te la guía en algún momento. Bueno, más allá de eso. Ahí mejorando igual. Bueno, capaz que dentro de 6 meses lo puedes llegar a bajar bien por Steam. Bien, ahí tenés, o GOG. Puede ser. Pero ya lo terminamos. Bueno, en fin, el juego es todo lo que promete. Sí. Y más. Es decir, humor. Humor desde que empieza. Acción. Acción desde que empieza. Veas a Claptrack al principio, ya empezás a ver todo. Empecemos que viene bien. Sin spoilear. ¿Tiene una relación directa con el 2, lo que sucede? Con el... Todos. Está en Pantoya. Es el 3. Está separado de todo lo demás. El 3. ¿Está conectado también con el de Telltale? ¿El de Tales from the Borderlands? Sí, también. Está conectado, pero acordate que lo hizo otra empresa también. O sea, lo hizo otro tipo de... Es otro tipo de juego y no muestran mucho lo que es el verdadero universo de Borderlands. Pero ponele, vas a ver a todos los personajes de todos los Borderlands, te los vas a encontrar todos, hasta cero. Vas a encontrar a todos. Claro, lo que hablábamos en el corte es que es un homenaje a todos los personajes anteriores de todos los otros Borderlands, incluido pre-sequel. Está Moxie. Está Moxie, obviamente. Me enteré de que la chica gordita era la hija de Moxie. Era la hija de Moxie, claro. Está re bien, se mantiene otro, re bien Moxie. Y el otro también era el... Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que lo habíamos visto, pero no me acuerdo. Ahora cambia la posibilidad de poder viajar entre planetas. Tenés una nave. Tenés nave. A la cual salís ya de Pandora. Pero no manejás la nave, pero es como un transporte. Viajás. Vos elegís los teletransportes, puedes en cualquier parte donde estés, puedes viajar a otro planeta, teletransportándote directamente. Y hay más planetas, ya no es solamente Pandora. Hay alrededor de 9 planetas en el sistema, se dice galaxia. Las ampliaciones van a ser otros planetas. No hemos podido verlo, lo del tema de la galaxia. Llegamos al sexto planeta hasta ahora. sexto, cuarto, quinto, sexto, no me acuerdo, sexto. Sexto, sí. Pero está genial, porque ya el primero, el segundo es grande, ya de por no, sí. No, y los mapas son enormes. Son enormes todo en cada planeta. Hay momentos. Y tienen secciones desde el planeta donde puedes ver mapas, las zonas. Con espacio vacío, porque había muy, algo que me molestó siempre de Border 1, más que nada, del 2 más o menos, es que tenía muchas partes de ir al punto A, al punto I, volver, llegar a un camino que se te hacía un embole. No, pues ahora te teletransportas directo. Tenés que volverte en este teleporter y vos lo haces sin tener que llegar a la máquina. Yo me acuerdo cuando tenías este teletransporte, tampoco te señalaba bien dónde te tenías que teletransportar. Sí, acá te señala todo. Y tenés un nuevo, ¿cómo se dice? Un nuevo tito, no es un autito, pero es una motito. Ajá, un nuevo vehículo. Un arenero. Bien. Que tiene unas alas así de eléctricas que va cortando todo. Ah. Y no, tenés una moto, y flow, que en realidad es de un solo eje, que es una sola rueda, y vos estás adentro de la moto, y los dos cañones metralladoras son independientes. Se maneja de uno eso. Uh-huh. Y se la podés robar a los demás. Es muy Mad Max. Y es tres veces más rápido que cualquier auto de Borderlands 2. Entonces claro, puedes llegar de un lado a otro del mapa sin drama en la moto. Claro, porque hay un mapa que es una ciudad directamente. Vos vamos por la ciudad de los planetas de las armas en que tenés. Las armas de Atlas, las armas de... Y hay planetas que solamente son de Jacobs. Y todos esos distintos planetas que hacían las armas son los planetas que visitás. Oh, y algo muy interesante es que los planetas están en guerra con otras razas. Entonces claro, llegás y ya se están dando... Y vos entrás en el medio de todo eso. Hay más movimiento de personaje, más cantidad de personajes. Sí. Eso. Vamos con esa parte de los personajes. Tenemos primero que todo la sirena. Ah, eso, los personajes elegidos. ¿Quién es la sirena? No tenemos sirena. Estamos buscando sirena, así que se ven que es una sirena. Es muy difícil de usar. Es una sorcerer. Muy difícil de usar. ¿Cómo funcionan los poderes? Sigue siendo el mismo, viste, que se levanta, que puede hacer, pero a veces salen unos brazos de acá, le salen, golpea, y tenés tres árboles, y a veces los poderes se pueden usar los dos juntos a la vez. Exacto. Entonces vos tenés dos skills. El personaje es uno, pero podés armarte muchos a la vez, ¿me entendés? Sí. Personalizarlo bastante, porque podés agregarle distintos tipos de mejora a los poderes, entonces no terminan igual. O sea, podés arrancar un personaje que lo haces todo soporte o un personaje que lo haces todo ataque, ¿me entendés? O lo mezclas. Y varía el personaje cada uno, porque algunos no tienen screen ni soporte ni ataque. Son como el mío, que el mío solamente es un domador de bestias. Y él no tiene los skills, no tiene nada. Él no es nada. O sea, todos los poderes van al bicho. Y a los bichos. En realidad son tres los que tengo. Uno es una araña, el otro es el perro común que van a encontrar en Pandora. Y el otro es un mono armado. Tiene un arma, sí, tiene un arma gigante. Sí. Vos, en cada uno de esos, en cada uno de los modos, en cada uno de los tres animales, son los skills tuyos. Entonces, si elegís tal bicho, te vas a ir mejorando las cosas. Que cuando pegue se cure, o que cuando le tenés un fuerza más grande. Después tenés un skill secundario que lo puedes combinar, que son pájaros de fuego. ¿Qué pasa si te lo matan? Tenés unos minutitos de recuperación y se vuelve a aparecer. Y dicen, no, mataron a mi bicho. O lo puedes revivir. Dientecito se llama uno, el otro se llama... No me acuerdo. Tiene unos nombres muy graciosos. Y interactúan. Vos le puedes hacer cariño, te tira... Es más, por ahí vos lo veías y lo está vomitando y te escupe balas. ¿Me entendés? Porque el sucho, no sé, habrá agarrado en un momento un arma. Ese es mi personaje, el de sirena de sirena. O sea, ustedes todos conocen la sirena, van a tener los skills de la sirena. Y el de él es uno de los más... Y después tenés la mecanomancer. Pará, que todavía no terminó con el pasemos. Sirena. ¿Cuál más? El sirena, el domador de bestia. Domador de bestia, que es el que estamos hablando. Después tenés el agente, que es el que uso yo. El que usa. ¿La gente qué sería? ¿Como soldado? ¿Qué onda? Una mezcla de cero. Mezcla de todo. Una mezcla de cero con un tipo ninja. Sí. El ninja que desaparecía. Qué bien. Claro, vos, por ejemplo, tenés un escudo que hace que los demás le da un buff. Entonces vos disparas atrás del escudo y sale el disparo súper multiplicado. ¿Es más tirando a tanque o más? No, se aguanta. No, es más, usa sus propios hologramas para escapar y el mismo holograma dice: yo no soy el real. Cuando le están disparando, yo soy el falso. Empieza a barrer, ¿me entendés? Y vos tenés el poder de los hologramas, que pones un holograma acá, dispara, hace daño, vos te vas y cuando volvés a apretar el poder aparece donde está el holograma y queda otro, y vos apareciendo entre un holograma y otro. Claro. Café me dice: entré tarde y pensé que estaban hablando de Black and White 2. ¿Qué carajo? No, dejame, por favor. Bueno, chipita, y si no, tenés también la opción de sacar la granada. Vos no usas granada en ese personaje porque haces los dos poderes juntos. Entonces vos tiras el dron y pones el escudo. El dron va atacando, mejorando todo, y a la vez tenés armas y muchos potenciadores fuertes. Exacto. El dron va curando y va atacando. O sea, va pasando por arriba tuyo y te va curando cualquiera de ellos. Entonces vos combinas la bestia, que le da poderes a todos ahora, con un skill más el de escudo de él. No sabemos todavía la sirena. Y bueno, y ahora vamos por el último personaje, que es la Mecanomancer. Mecanomancer. Tiene un robot gigante que tira, rompe todo, todo. Igual que el Toto. Y vos te puedes subir, otro personaje se puede subir arriba del robot y estar con una ametralladora que también la puede mejorar. Entonces vos tenés mientras dos en uno. Tirás el escudo, le mejorás a eso, largás la bestia, pones el robot y empezás, porque hay momentos en los que los 100 que te están atacando son los 100 cabronazos. Tenemos que hablar algo muy importante. ¿Me entendés? No hay manera de... Modo fácil y modo normal. O sea que es modo difícil y modo hardcore. Porque los personajes, vamos a hablar un poco más de lo que es el tema también de los enemigos. Los han mejorado a tal punto que con 3 disparos te matan. Se vuelve un Dark Souls Borderlands esto. Sí, es difícil. O sea, no es como antes que te aparecías y los matabas a todos. Sí. No, ahora tenés que cubrirte, aprender a esconderte, trabajar en equipo. Es una mezcla entre juego táctico ahora, pero desastre. O sea, rompes todo, pero tenés que manejar en equipo mucho las cosas. Lo podés jugar solo igual. Lo podés jugar solo, pero pobrecito. Sí, pero nunca fue divertido. Claro. No. Tenés también en las opciones de que venís corriendo, te deslizás. Perdón, apretás el... no tenía amigos. Bueno, podés jugar con nosotros. Yo lo voy a jugar 1,000,000,000 veces. Sí, yo también. Tenés la opción de que cuando venís corriendo, apretás el control, se desliza. Sí. Podés hacer un montón de cosas. Podés escalar, por fin, en el Borderlands. Sí, podés escalar. Se puede escalar. Por fin, ahora no la verticalidad. Exacto, ahora podés escalar. No, siempre tuviste el salto alto, pero digamos, a veces tenías esas cosas que te colisionaba mal. El deslizarse también, que eso del juego. Al deslizarse con una buena escopeta, le hace un crítico. Es re divertido. Deslizarse en el juego, ¿cómo se llama? El que era Battle Royale, que me olvidé ya. Sí, ya sé. Ay, el de Origins. Lo jugamos todo. El Battle Royale que todos se olvidaron. Apex. No, el primer Apex. Battle Royale. Sí, Apex. No, Apex. No, Apex sí. Pero antes de Apex. No, fue del primer Battle Royale que salió, que fue el que jugaba el Jera con nosotros. ¿Cómo se llamaba? El PUBG, no. No, era el Warface. Ah, Warface yo te iba a decir, eso tenía, pero yo me acuerdo. Warface diseñó uno de los primeros Battle Royale que salió en el mercado. Y fue una partida de noche donde todos se tenían que matar con todos. Antes de cualquier Battle Royale, cuando recién estaba el Arma 3. Ah, Battle Royale es el Half-Life. No, es el modo el que rey de la montaña de Age of Empires 2. Puede ser. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y más de eso cambiaron bastante la mecánica. Los enemigos tienen todos armas que las van mejorando. ¿Me entendés? Ellos mientras están peleando con vos. Sí, eso siempre fue. Pero ellos van a la vez cambiando el arma, ¿me entendés? Mejorándola, porque el arma tiene dos posiciones. Ah, perdón, tenemos que ir a un corte musical y nos pasamos. El tema este que. Ah, Chacho, me pasó un tema. Dale, Chacho. Pasaba a mí. De Devil Moon's Call, un cover de Maluma, de obviamente. ¿De Maluma? Maluma. No. Sí, Chacho, seguro. Beware. Del Disco 5 Skyrim, un cover. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know, the dragonborn's come. Dragonborn. Gamer con mate. Tema tranqui y empezamos así con tiros, todo. A ver, acá dice Lucas, temón, sí, un temón de Dragonborn, es un temón. Acá, Jaffi dice que pensaba que estaban hablando de Black and White 2 porque en un momento hablaron de animales y de acariciar el mono. Buen nombre del programa. Eso le gusta. Animales y acariciar el mono. Eso es lo que le gusta a Jaffi. Acariciaron el mono. No me acuerdo cuál es el Scum, también tenía para deslizarse, aunque vino después de World. O sea, Scum fue un juego de Play 2 en el cual no le gusta Metal Gear, así que ya está. Scum fue uno de los primeros juegos donde sí te podías deslizar y es futurístico. Está bueno. Pero dice zapado cover de Maluma. Te podías deslizar de Maluma. Sí, suena mejor. No. ¿Ah? Fear fue el primero que podía hacer eso. No, en el Scum tiene 5 años antes. Bien. Se llama Fear, no me acuerdo. ¿Para cómo que al Jaffi no le gusta Metal Gear? Claro, no le gusta Fear, Metal Gear. ¿Cómo que Chris? Jaffi, ¿cómo que no te gusta Metal Gear? No le gustó. ¿Le presté la PlayStation 1? No le gustó. No estaba. ¿Le dice que no le apague? ¿Por qué? Bueno, listo. Qué triste. Solid 1 encima, no es que le di primero. Sí, sí, sí. Solid 1, bien. Bueno. Bueno, continuamos el tema de los Borderlands. Vamos con los enemigos. Bueno, contá lo que estaba contando recién, que está buenísimo. Hay un tema de cultos ahora, parece. Sí, son sectas. Sectas, bien, tu planeta. Y nosotros también estamos en una, así que cuando entramos. Decime que hay joda a la familia Manson. No, hasta ahora no hemos visto. Estaría buenísimo que. Y por las sectas. Sí, no, de eso no hay hermanos. No, hay mucho humor negro. Hay una referencia a un capítulo de South Park que dice ectoplasma. ¿Lo viste? No, todavía hay no. Hay una escena donde sale uno de los chabones del bitch, ¿cómo se llaman? Los tipos estos, los salvajes, tirado así, lleno de mancha blanca y una computadora con el capítulo de cuando pierde internet en South Park. Confirmaron que sí, una referencia a ese capítulo. Lo que yo vi, por ejemplo, fue. Qué sé yo, encontrabas unos tocadiscos que podías subir y bajarle la velocidad y tenían distintos temas de Borderlands, qué sé yo. Y qué más fue lo que encontramos. Ah, poner los malos son buenísimos, los dos flacos. Como los malos son buenísimos. Una es una sirena, son buenísimos, están re buenos como están hechos. Ah, una es una sirena que se la rebanca. Y el otro es el hermano que tiene un brazo robótico, pero que absorbió el poder de una de las sirenas que no podemos decir cuál es, porque bueno, es parte de la historia para la gente que no juega. Es más o menos de qué va. La historia de acá, en general, así, apareció. Sí, vos sí. Bueno, la historia acá pasa por lo siguiente: se han descubierto muchos mundos más donde también hay cámaras. Bien. Entonces, no solamente de Pandora. Todos los cazadores de Pandora y de todos los otros planetas, entonces se están yendo hacia todos esos lugares. En todo esto, hay dos youtubers muy famosos que son youtubers. Que son estos dos personajes. Hacen todo el tiempo streaming y después te hacen chistes de lo que pasa. Ay, una qué de ellas difícil, qué... es un ángel, una sirena, un ángel. Bueno, pero una sirena es jovencita, pero es muy poderosa. Tiene el poder que no tienen las otras sirenas, que es absorción. Siempre sí, la sirena, ella... me acuerdo por la historia que contó Gela, que puede haber un puñado de sirenas vivas. Seis. Seis en todo ese planeta. Bien. Vamos a encontrar a muchas. Ah, seis nomás. ¿No era en el universo? No, en Pandora había seis. Nada más. No era como otros creíamos. Planetas está hasta el es más, encontramos un templo donde se entrenaban esta sirena que es la que hace lo que es streaming, tiene la única sirena que puede absorber los poderes de todas. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir arruinándote un poco la vida con todos tus personajes de sirena que querías en el juego. Vamos a encontrarnos otra vez con todos los personajes de Borderlands. Es un homenaje a todos los personajes de Borderlands desde el 1 hasta Pre-Sequel. Pre-Sequel 2. Bien. Bueno, volvemos atrás, que nos fuimos un poco al tema de los villanos. Bueno, son los principales enemigos que los vamos a ir correteando por el universo, pero a la vez ellos nos siguen a nosotros porque están buscando también las cámaras. Nos persiguen a nosotros porque nosotros estamos buscando las cámaras. Y ellos también están buscando las cámaras. Estaba buscando las cámaras porque le pintó. Claro, a nosotros le pintó, no tiene una historia, es porque pintó. Él hace video y ponele, cuando a una de las personajes principales, como que le saca el poder, qué sé yo, hacen un streaming con un video chistoso, ¿me entendés? Con y salen como lo están haciendo, ¿me entendés? Para que todo lo demás lo vean. Tiene un humor muy bueno. Está bueno, diría un poco con lo que está pasando ahora. Y la verdad que está tremendo. Te encontrás con todos los personajes anteriores, incluso la de la bomba, ¿cómo se llamaba? Tina. ¿Te acordás, Tina? Sí. Que toda la que hicimos, bueno, la veo un poquito más grande, igual de loca, más loca. Están todo te tiran al principio, vos decís, no puede ser que me estén tirando todo esto ahora, ¿me entendés? Imagínate lo que se viene después. Porque el juego no para de darte. Bueno, aparte de. Bueno, vamos, terminemos con la parte de los enemigos rápido. Ellos pueden robarte la vida. Si se te cayó un frasquito rojo, te lo agarran. Ellos tienen, por ejemplo, una forma que si hay un enanito y hay otra persona y no puede subir el enanito ahí, la data le hace como una escalerita y pasan. Si encontrás un montón de basura, el enano se tira de cabeza, no lo puedes matar y te construye una torreta defensiva. Miles de cosas así pasan, los más fuertes se ponen adelante de los más débiles. Cuando uno queda solo se vuelve y se reagrupa con otro grupo y se preparan para esperarte. No paran, a veces sí. No más. Paran de atacarte y el daño que te hacen es el mismo que vos le haces a ellos. O sea que con tres tiros te puede matar cualquiera de los personajes estos. Si no estás bien protegido, puedes morir en el momento al toque. Y la modalidad en la que lo estamos jugando nosotros es la modalidad cooperativa, que es donde si vos entrás con nivel 5 o nivel 20 o lo que sea. Sube más rápido. No, vos, tú, los villanos, todo lo que encuentres va a ser a tu nivel, ¿me entendés? No va a ser difícil de matarlo. O sea, si vos sos nivel 5 y te vas con nosotros a un mapa nivel 25, vos le vas a pegar como si fueran villanos nivel 5. ¿Me entendés? Ah, como se que adapta. Tu tiro hace más daño y los daños que vos recibiste se reducen, una cosa así. Es como que se adapta al. Exacto, se adapta al nivel que vos tenés. Es una forma rara de arreglarlo, pero me parece correcta. En ese sentido. Y el loot no se pierde. Exacto. Y invertido lo que les decía, era que si vos sos nivel 5, ¿no? Y yo soy nivel 25. Y te tengo que ayudar a pasar una misión. Los enemigos con los que te enfrentás vos van a ser 5, pero los voy a ver de 25. Y las armas que caigan, a vos te vas a ver de 5, pero yo los voy a ver de 25. Ajá, no, bien, va a se han equilibrado pero para. Si que vos agarras esa arma de 25, a mí no me sale. No te sale, porque a ver, solamente es para. Vos tenés tu loot. El objeto es el mismo, pero las características cambian. Claro, exactamente. Bien. Bueno, se adaptan a tu nivel. Está el arma que es la que más le hicieron publicidad, que es un arma que dispara armas que caminan. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de tener esa arma y. ¿Qué onda? Genial. Te conviene más recargarla que usarla, ¿me entendés? Para disparar, hay que recargarla. Es un arma que en vez de disparar hay que recargarla todo el tiempo. Y había un arma que también había mostrado que vos disparás y para cargar. De hecho, le habían hecho una joda, había un GIF que hacía joda eso. Vos disparás y vos decís, bueno, cargo, saco el cargador, meto el cargador. No. Dispara, tira el arma y con el mismo cargador pone otra arma. Claro. Sí. Bueno, tenés esa. Las armas que disparan armas. Claro, es. Hay un arma que dispara armas y te consume. ¿Cómo se llama esto? El del violetita. Emerilio. Emerilio, te consume Emerilio cada vez que disparas, pero disparas una bocha de armas para todos. Y esas armas las puedes agarrar para usar. Exacto. Claro. Y después tenés unas armas que, por ejemplo, cuando se sobrecalientan, sacás una pistola. En vez de recargar la animación, sacás una pistolita de agua y la enfrías. O sacás una botella de whisky, ¿viste? Claro. Si no, un tubo que tenés cargado acá atrás, porque es un arma que tenés enganchada, ¿viste? Es impresionante la forma de recargas. Y lo que han hablado los youtubers es que habían hecho la apuesta con la empresa Gearbox para ver si era verdad. Que había 1,000,000,000 de armas diferentes, que era lo que él no creía. Van por el arma 3,000,000 y son todas diferentes hasta ahora, no son iguales. Yo lo que está dijo diciendo. Dijo que no existía, que era imposible. No, yo no dije nunca eso. Si querés buscar en el archivo. Y lo que yo dije es que no diseñaron. Señor juez. Pará. Vamos a ir todo. No han diseñado una de cada una de las armas. De hecho, un video explica cómo lo hicieron. Lo que hicieron fue un complemento de add-ons para que de alguna manera se puedan completar armas y eso genera esa variedad de armas. Y esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Obvio, ¿la puedes generar? No es que diseñaron 1,000,000,000 de armas. No, está bien, obvio. Pero. Complementarlo para que de alguna manera. De hecho, haya combinaciones que ellos mismos no han pensado, es como los planetas de No Man's Sky. Ahora, eso ya se hacía desde el 2. Acá lo mejoraron totalmente. En el 2 ya lo hacían los custom, sí, porque tenías. Son 300,000 armas. Claro, ¿cuándo vas a diseñar 300,000 armas? No, además en el 2, igualmente lo que me jode un poco de eso es que llega un momento de decir, no sé qué tengo que agarrar, entonces al final te quedas con el arma o no. ¿Cuál es la diferencia con este? Que la lógica de la mecánica del arma es funcional. O sea, si el arma te va a cambiar, va a ser una escopeta y el arma va a tener un diseño tipo escopeta y el segundo tiro va a ser de un fusil. Si es un arma más grande, va a ser una bazooka. Uh-huh. No es que tenga una armita así y va a tener un bazooka así. Y las armas van subiendo, porque en el 1, mientras más usaba el arma, subía de nivel. Después te habían cambiado el sistema por tokens en el 2. ¿Este cómo es? Vos ahora tenés un sistema donde te dice el nivel de. ¿Cómo se llama esto? De ítem. De ítem. Tienen cierto nivel. Entonces ponen nivel 273 y el otro ítem 300 y pico. ¿Pero cómo cambia eso? ¿Lo pone el uso? Porque no, no. Por lo que te toca. Porque a vos las armas te caen todo el tiempo. Bien. Todo el tiempo. No es necesario, ¿me entendés? Que se levelee el arma. Fomentan el hecho de que no uses el mismo tipo de arma, sino que te... No, todo el tiempo las tenés que estar cambiando. Bien. Todo y le podés cambiar, viste, y le podés cambiar esos cositos que son para los colgantes. Ah, le podés poner llaveritos, cositas. Tener tu arma. Claro, para tener. Y el personaje también, me imagino. Sí, también. También tenés parceles de todo el personaje. Está buenísimo. Porque tengo que ir a tanda. Entonces. Recomendado, ¿cuántas horas has jugado? No sé, ni idea. Creo que más de 20 horas. Sí, muchísimo. Estamos a nivel 25, nos costó muchísimo llegar y hemos hecho solamente porque, como estamos en stream, si ganamos el super cartucho, hemos hecho la misión principal, no hemos seguido casi todas las secundarias, pero hay secundaria para hacer en todos los planetas. Y hay lugares en los que no puedes entrar en planetas hasta que no fuiste a otro. Encontraste la razón para poder leer lo que estaba ahí, tenés que volver al otro planeta para ver lo que estaba ahí. Las secundarias, ¿hacen esa cochinada que hace Skyrim de generarte y hacer darte la simulación o están hechas para que sigan? No. Las secundarias no son aleatorias, sino que las diseñaron porque hubo muchas críticas en el 2 que las secundarias no eran muy buenas. Y con lo que explican en la presentación que hicieron de Borderlands, las misiones secundarias son tan copadas y tan importantes como las primarias. El juego para completarse así todo completo, con misiones, con todas las cosas, son 53 horas. La campaña principal son 20 horas. Wow. Y si quieres un poco de extra, 33 horas. Según lo que sabes, es un promedio que va a tomar. Sí, es un promedio. Sí, vamos a hacer un poquito. Así que bueno, vamos a la tanda de acá y después seguimos para después. ¡Vamos a la tanda! Con mate. Centro de Capacitación Idiomas. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, audiocomprensión, conversación y escritura. Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscribite al 524-4511 de lunes a viernes de 8:30 a 22:30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro de Capacitación Idiomas. Calidad como siempre, comodidad como nunca. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de cuestionar realidades, la posibilidad de escuchar otredades. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Bien, mientras no dejan de hablar obviamente acá de Borderlands, les quiero recordar que está en Epic a $44.99, sacando que el dólar está creo que a 59 más o menos, casi 60. Como unos 2.700 pesos. Más el 21% del IVA, son 3.266 pesos con 27. Un combo. Paga la plata. Lo vale. Paga la plata, che. ¿Cuatro hamburguesas? No quiero ver. ¿Cuatro hamburguesas? Un combo de magnate sale 400, 500 pesos lo bueno. Son 3 lucas, ¿cómo que 4 hamburguesas? Yo soy cirujano, juntar la latita. Sí. Vamos a vender la hamburguesa. Vamos a hamburguesa gamer. Vamos a hamburguesa. Bien. Entonces, totalmente recomendado. Totalmente. Miren, acá cada centavo que va vale Sonia Guevara le dice que loco, todos manso juegos. Sí, porque es Borderlands. Sí. Nos ha quedado muchísimo por contar. Les recomendamos que lo vean. Que lo vean para su streaming de Super Cartucho. Se cumplió toda la expectativa de hype que estaban haciendo. Demasiado. Porque eso que mostraba mucho contenido hasta el punto que cansó un poco lo que mostraban y aún así escucharon mucho. Es que yo mucho dije ojalá no sea esto porque yo estoy esperando demasiado. Hace 10 años no estamos esperando, jugamos el 2 400 veces, nos conformamos como que sea veces. Como el 2, viste que era claro, y al final vos lo ves tan mejorado. Y tan. Es el mismo juego, es el Borderlands que siempre quisiste, pero como lo quisiste, ¿me entendés? Como tiene que estar. Potenciado. Siempre sepan que, bueno, el 1, no hace falta, creo que jugarlo. No. Porque el 1 no es tan divertido, se podría decir. Es el peor. El 2 es divertido. Que es medio mareante por el sistema, porque me gustaban unas cosas del 1. El pre-sequel, no sé qué onda, nunca lo jugué. Hermoso, es muy bastante lindo interesante, muy corto. Mejor que el 2, corto, por desgracia. Pero te lo recomiendo. Pero muy gracioso. Sí. Sí. Son juegos relativamente cortos, si no van a jugar así nomás. Y si querés algo bueno más de historia, también está The Telltale, que yo siempre lo recomiendo porque me parece uno de los mejores juegos que tiene Telltale. Y está conectado. Este el viejo, no el nuevo. Sí, el viejo. Y está conectado y es canon con el universo de Borderlands, sí. Porque bueno, no voy a spoilear, pero al final de ese juego pasa algo que da pie para el Borderlands 3. Sí, sí, eso me habían dicho. Sí. Igual, es que era, si quieren escuchar programas pasados, busquen en www.gamercombate.com, vayan a la parte de radio, a ver si lo puedo. No, ahí siento que no puedo bajar. Radio sí. Año 4, se van ahí y salen los últimos programas y van a salir los que hablamos de Borderlands. Si no, pongan en el buscador Borderlands Gamer Combate y va a salir. Hablando de eso, pasamos al chivazo que por supuesto Cartucho lo están viendo en vivo todos los miércoles y viernes las transmisiones. Y a veces los lunes cuando podemos. Y tratamos de que también no molestar también a Skyrim Online, que está en ese momento. Sale por tratar, nosotros ganamos temprano. Yo lo dije la misma frase que vos dijiste. Verme a mí jugar Skyrim es como cuando ponés un documental para quedarte, relajarte. Yo me quedé, me relajé así mientras te veía. Y mucha gente me dijo, yo te veo por eso. Claro, yo puse ese chiste. Yo lo instalé de vuelta porque vos me arrancaste con el vivo, ¿entendés? Yo lo instalé de vuelta. Música de jugarlo. Hay gente que me recomendaba, yo me pongo a hacer cosas de la misión y demás, y gente se engancha. Yo solo quiero arrancar en la carreta. Arranco la carreta. Cinco personas se metieron a las 2 de la mañana a ver qué onda, che, ya hiciste esto, me comentaron lo que hacía, me preguntaban mis cosas y es como, te sube un poco el ánimo. Yo te pondría dos amigos del perro que habla. Con rastas. Si me la compro, lo hago, yo no tengo problema. ¿Hiciste la misión del perro que te habla? Sí, ya lo decía, hace mucho, ya tenía. Sí, ¿por sí, dónde sí. va ahora? No me acuerdo. Esto puedes. Solstein, DLC, ya todo lo que es Skyrim común lo terminé esto con Solstein. Perfecto. Tengo un problema que me salió un bug, el del hombre lobo, que vos podés desconvertirlos a todos los de mi compañero. Bueno, a Ela, que es la esposa mía, la que le dice esposa, parece que por hacer la esposa yo no puedo desconvertirla y me sigue tirando misiones. Entonces, no, que. No, claro, no puedo completar esa misión, no me la puedo sacar encima si les convertí en los otros. No puedes... Y la de Hermandad Oscura tampoco, porque terminás una misión y ahí nomás te hace otra. Entonces esas misiones son continuas ya. Sí. Entonces las tengo que decir. Habían hablado igual que Dragon Ball no va a jugar. Pero por, no me... Es el DLC de Dragon Ball que estoy yo. Ah, listo. Fíjate que estaba diseñado para hacer juegos infinitas. Igual habían hablado. Sí. Bueno, es ahí en el de Dragon Ball. Te recomiendo muchísimo que uses la armadura de dragón. Nada más. Sí, yo tengo igual una armadura que me estoy recomendando. Bien. Yo tengo una de ébano, que sepa que no la cambio por nada, porque me encanta. Los viernes, entre las 20. Depende si se juntan los chicos, o sea que me están dejando solo. A las 23:30 hacemos Borderlands o un juego multiplayer. Estuvimos a punto con Yerba, saludar a Yerba que está en Brasil. Íbamos a un juego beating up medio raro de bares que te te matas a piñas. Uh-huh. Pero bueno, si no, tiro con Skyrim, un juego que estoy jugando a las 22 horas o 23, depende. Y los domingos a las 22 horas y sí, juego Skyrim. Los sábados a las 7 de la tarde, recuerden que estamos hablando por streaming, por Facebook Live y Twitch a la vez, que lo tenemos simultáneo. Gracias a toda la gente que estuvo comentando, Lucas, Sonia, Descartes, Jaffi, que estuvo genios, también conectado. Genios todos. Gracias. La gente que se estuvo conectando. César Más. Y próximamente, en estos días, ya cuando puedas, tenemos que hacer el streaming de juegos retro. Sí, que nos lo debemos. Tengo que hablar con Gera, que no voy a hablar de su tienda hasta que me lo pase, porque me dijo que me da un aparatito para poder streamear consolas como la Super Mini NES. Bien. Así que es como una capturadora, ¿no? Una capturadora, ajá. Pero que parece que para no más de eso. Fábrica, pero entonces quiere ver qué onda, me dio como que me está tirando para eso. No. Es como, ya fue. Y ya me voy a comprar un micrófono para que podamos hacerlo, así que imagínate, todo eso en verano. Imagínate, primero de pronto con Skyrim, entonces. A ver, Skyrim, para terminar, voy 291 horas. Yo te voy a ver el domingo, ¿no? Si no, yo te voy a jugar. Estremeo con vos en espíritu de jugador. Así que recuerden, sepan las reviews que están en www.gamercombate, que Petro hace un montón de reviews. Generalmente, para una persona que nos comentó en un programa pasado de Evox, no sé, porque hay gente que comenta en Evox, además de spam, que nos dijo que porque estaba justo Case y decía que pegamos todos muy Sonyer, porque Case tiene una frase, sepan que lo que menos hablamos justamente es de Sony. Claro. pero no porque no queremos, es porque de hecho yo tengo una Wii U que la adoro, Petro habla de Switch y además cosas de PC. El 3DS, hablamos más de PC, así que hay de todo. Sí, igual hay que decirle a la gente que no hay que separar, porque eso es para separarse entre gamers, son todas las cosas. La consola Wii U la tengo que arreglar porque parece que tiene un error de fábrica que cuando se va presionando el lector empieza a hacer ruido, entonces no sé cómo arreglarlo. Bien. Así que síganos. Y algo más, capaz sí. Que esta noche estamos con Ghost Recon. La beta que está ahora. Largamos un equipo de 4 esta noche. Oh, sí, entonces, sale. Vamos a ver si Punisher es tan malo como dicen que es en el juego, el actor. Bueno, entonces sigan a la gente de Super Cartucho que van a hacer streaming. Gracias, Deca, por todo. Hemos arreglado por fin el problema. Oficialmente. Ahora tenemos que ver por qué cada tanto se corta la bajada. Pero bueno, es lo de menos. Así que, mientras funcione la subida y podamos cambiar todo eso, está todo bien. Hola, mamá, ¿por qué se corta la bajada? Mientras nos puedan ver, nos vamos con el OST de Final Fantasy NT, que es una mezcla de Final Fantasy 7 y Final Fantasy 8. Es lo que me puso Chacho. Y Windows NT. Sí, no, lo no puso sé. Chacho, chavo, olvídate, estaré. Así que bueno. Y sepan que vamos a estar en Argentina Game Show a partir del 17 de octubre. Vamos a estar en Buenos Aires, la gente que me combate con el Gamer Mendocinos. La gente que tiene plata y poder a Buenos Aires, aclaremos. Y la sucursal de Super Cartucho allá. Cóndor y Ivane. Saludos al Case que cumple años. ¿Qué? Nos habíamos olvidado. ¿Qué eso? Nos recordó. Case. Venía a jugar con nosotros en redes. ¿Qué? Dejá de jugar esos juegos de novelas de japonesitas. Y Case siempre está invitado. ¿Estás que te? Así que bueno, algo más que decir. Ah, y tengo que a Javier Escudero que le tengo que llevar. Creo que a él le tenía que llevar. Ya te digo, si es a él. Ya veo que estoy diciendo cualquier nombre. Déjeme 2 segundos. ¿Puedo mandar saludos? Sí, Javier Ruiz, perdón. Le tengo que mandar la remera. Así que vamos a llevarle la remera a Termatec, que dorada la gente. Porque entre el envío y ya estamos allá, ya tengo que genial. Sí, saludos a la a mi señora Sofía, a mi hija Pilar, a mi hija Meli. Te mando saludos. Gracias. Sí, porque si no me matan. Y a Cristian, el que vende churros en la calle, churros de verdad. Qué rico lo usé. Y ensalada de fruta también, un gran amigo. Sí. Cristian, le mandamos un abrazo enorme. Ensalada pateando la calle también. Guiño, todo el día. Guiño. No. Que anda pateando la calle todo el día, seguro viene enseguida y lo va a matar. Pero... Así que bueno, gente, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Con mate. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.